Es miembro de Referentes Judiciales Comunitarios Unquillo, pero que en realidad trabajan con todas las sierras chicas. Para conocer más sobre este trabajo que vienen realizando, la saludamos. Feliz día, te iba a decir, Consuelo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, intrigados por conocer sobre este trabajo que vienen realizando. ¿Qué son los referentes judiciales comunitarios? Bueno, los referentes judiciales comunitarios somos justamente esos, referentes judiciales comunitarios. Somos un nexo entre el Poder Judicial y las distintas comunidades. Justamente esa, nuestra función es acercar el Poder Judicial y facilitar el acceso a la justicia directamente a la comunidad, a los vecinos. Esta idea de que tratar de modificar un poco esta idea, este concepto de que el Poder Judicial está en un solo lugar, estanco, estático, que para poder acceder hay que irse hasta Córdoba, acá en las Sierras Chicas hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, modificar un poquito eso y mostrarle a la gente que no, que en realidad el Poder Judicial está en todos lados, se quiere acercar, quiere conocer de primera mano las problemáticas, las demandas, los problemas, tratar de prevenir conflictos, advertir vulneraciones de derecho y fundamentalmente eso, o sea, facilitar el acceso a la justicia a las distintas comunidades a través de este programa. Uh-huh. ¿Tienen sede en Unquillo ustedes? Nosotros estamos distribuidos, en realidad el programa está distribuido a lo largo de toda la provincia, uh-huh. en las distintas localidades y en la ciudad de Córdoba, en los distintos barrios. En las Sierras Chicas hay equipos en todas las localidades, en Villa Allende, en Unquillo, en Recebayos, en Saldán, en Mendiolaza, en Agua de Oro, en todas las localidades hay equipos. Nosotros puntualmente estamos trabajando en la localidad de Unquillo, somos dos equipos trabajando acá, pero en cada una de las localidades de las Sierras Chicas hay distintos equipos, que estamos conformados por integrantes del Poder Judicial, empleados, funcionarios, magistrados, fiscales, jueces de paz, personal de los equipos técnicos, no somos solamente abogados, sino que los equipos técnicos, por ejemplo, los asistentes sociales, psicólogos y demás que trabajan en el Poder Judicial, también conforman los equipos. Uh-huh. Te pregunto, Consu, en el resto de las localidades, para poder acceder a ustedes, ¿lo pueden hacer a través de cada unidad judicial o cómo están distribuidos estos equipos? Los equipos estamos distribuidos, así como te digo, en las distintas localidades. Acá en las Sierras Chicas hay equipos en Villa Allende, que creo que la que lo está encabezando ahí, por ejemplo, es la jueza de paz. En las distintas localidades también tenemos. Nos pueden encontrar en la página web, tenemos una web oficial que es RJC, ¿sí? De Referente Judicial Comunitario, .justiciacordoba.gov.ar. Y ahí entran, es una web que está hecha justamente sencillo para que cualquiera pueda detectar las tres cosas morales que tenemos. El mapa judicial, ahí buscas por la localidad y te sale dónde está tu equipo, quiénes son, con nombre y apellido, cada uno de los integrantes de los equipos de esa localidad. El mail, un correo electrónico para contactarlos directamente. Nos pueden encontrar también, por ejemplo, nosotros los referentes de Unquillo, tenemos nuestro correo de Gmail y tenemos nuestro perfil de Instagram, que es Referentes Unquillo, así nomás de sencillo. Nos encuentran, es un perfil público, así que nos escriben por mensaje directo y nosotros nos contactamos con el vecino. Uh-huh. Qué interesante esta descentralización, ¿no?, de la justicia, porque es verdad, muchas veces o anteriormente había que ir directamente a Córdoba Capital para poder acceder justamente a la justicia, y de esta manera interpreto que le facilita ese ingreso a cada ciudadano y ciudadana del corredor de Sierras Chicas en este caso. ¿Cómo fue la respuesta de la gente ante este espacio? Mira, la verdad que nos han recibido muy bien. Nosotros en una primera instancia hemos hecho un relevamiento territorial muy grande a nivel institucional y a nivel de las distintas instituciones, ¿no es cierto? O sea, no solo uh-huh. gente pública, sino también privada, las ONG, los centros vecinales, los comedores, los clubes, salud, todo. Y la verdad que nos han recibido muy bien. Casi que, digamos que sin saber que nosotros íbamos a desembarcar acá, nos estaban esperando, ¿no? A cada uno de estos enlaces, que uh-huh. es como los hemos denominado, que hemos ido contactando, nos han estado esperando con una listita de sus necesidades, de sus problemáticas, de lo que creen que el Poder Judicial puede aportar, a dónde podríamos nosotros fortalecer, qué derechos consideran que están más vulnerados. La verdad que ha sido una respuesta muy, muy buena y desde que abrimos el perfil en la red, nos están escribiendo constantemente, directamente los vecinos. Muchas veces nos pasa que, bueno, como una red, a veces nos escribe el nieto diciendo: mi abuelo le pasa tal cosa, a dónde puede ir, qué puede hacer, bueno. Uh-huh. Pero la verdad que sí, la respuesta ha sido muy, muy positiva. Te consulto de esto justamente que estás diciendo. ¿Cuáles son aquellas demandas que pudieron detectar con mayor relevancia en todo el corredor de Sierras Chicas, aquellas problemáticas que creen que hay que trabajar o tratar con más urgencia? Y más o menos el relevamiento general, nosotros, el equipo nuestro trabaja puntualmente en Unquillo, ¿sí? Así que medianamente un poco de las problemáticas en general se comparten, uh-huh. pero bueno, yo te puedo hablar de Unquillo puntualmente. Sí, hemos detectado mucha preocupación a nivel de violencia doméstica sobre todo, y adicciones, salud mental e inseguridad. Es como lo más fuerte, viste, que constantemente te sale en casi todas las encuestas en las que hemos realizado, en casi todas, lo más fuerte es eso, lamentablemente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, me toca también preguntarte técnicamente cómo trabajan, ¿no? Ustedes receptan la problemática, la denuncia y después, ¿cómo sigue eso? Claro, bueno, nosotros funcionamos así, en realidad. Los equipos, a nivel general, en el programa somos todos voluntarios, ¿sí? Trabajamos fuera de horario de oficina, porque obviamente la función primordial que nosotros cumplimos, que es la judicial, no tiene que ver afectada de ninguna manera, y no asesoramos. Nuestra uh-huh. función no es asesorar, sino decirle a la gente, orientarla, informarla a dónde tiene que ir, qué requisitos tiene que tener, a qué puerta tiene que golpear, a qué número tiene que llamar. Por ejemplo, supongamos, una cuestión, no sé, el otro día nos preguntaban por una cuota alimentaria. Bueno, usted tiene que ir a la asesoría de familia, no pierde tiempo yendo a la unidad judicial, porque eso claro. ahí no le van a recibir. Uh-huh. Va a la asesoría de familia, le decimos a dónde queda, en qué horarios tiene que concurrir, qué requisitos tiene que llevar, a lo mejor qué papeles, porque muchas veces parecen a veces obviedades, pero llegan allá con el esfuerzo que implica ir desde acá a conseguir el turno, a las asesorías, llegan a la asesoría y lo primero le dicen: trajo el DNI, trajo la partida de nacimiento, y la gente dice: ay, no, uh-huh. perdió esa mañana. Entonces, bueno, nosotros, un poco nuestra función es esa, derivarlos, orientarlos, decirles a dónde tienen que ir, cómo tienen que, qué tienen que llevar en la medida de lo posible. No los asesoramos, pero sí les decimos a dónde. Uh-huh. Y muchas veces, esos lugares a donde tienen que ir, tenemos una conciencia generalizada acá los argentinos y en Córdoba puntualmente de todo tiene que ir al Poder Judicial. Tengo un problema, la justicia lo resuelve. Y a veces no. A veces hay mecanismos previos mucho más rápidos, mucho más fáciles, con mucho menos conflicto, que pueden solucionarse antes, y el Estado tiene muchos organismos y muchas herramientas a disposición justamente para solucionar conflictos previamente. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros los orientamos y les decimos: bueno, puede ir al ministerio, puede ir a esta, repartición, está el Rugepresa, está, como para que la gente pueda lograr una solución más rápida y sin tener que mediar por el ámbito judicial, que a veces, bueno, tiene otras, como nosotros les explicamos, tiene otras implicancias, pasar por el poder judicial a veces, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en los que hay cuestiones de vulnerabilidad de derechos muy delicados y que están afectados. Qué importante esto que decís, porque es verdad, es tan complejo el sistema y hay, bueno, vos lo decías recién, hay tantas herramientas que por ahí la cuestión de la desinformación juega un papel muy importante, porque es verdad, muchas veces cuesta poder hacerse un tiempo por motivos laborales, personales, hasta económicos, para poder realizar algún trámite, alguna denuncia, y cuando llegas a ciertos lugares y te topas con este tipo de trabas, incluso creo que llega un punto también que hasta te desalienta, y en vez de ir a pelear realmente por tus derechos, te terminás quedando en tu casa porque decís, y la verdad, me parece una pérdida de tiempo, o no lo tengo, o no puedo, y termina quedando muchos casos seguramente como en la nada, ¿no? O atrasándose. Exacto, justamente este programa viene un poco a eso. El Poder Judicial ya tiene ya hace varios años, creo que desde 2010, funcionando una oficina de atención ciudadana que tiene esta función. Lo que pasa es que, bueno, tiene, para acceder a la oficina de atención ciudadana uno tiene que saber que existe. Y para eso, bueno, un poco venimos nosotros a decirle a la gente, bueno, tienen la oficina de atención ciudadana. Acá en las Sierras Chicas tenemos una asesoría letrada móvil que pasa por las distintas localidades de las Sierras Chicas una vez al mes. Y la gente por ahí no sabe. Entonces, bueno, para eso, justamente para eso venimos nosotros. Y si bien el Poder Judicial tiene al alcance de toda la comunidad todas sus herramientas, o sea, los teléfonos, los correos electrónicos, una página web completísima donde realmente está toda la información, el Ministerio Público también. Nosotros con el programa hemos creado una, desde la coordinación en realidad, han creado una página web muy sencilla donde tienen toda la información necesaria, esa primera información que la gente necesita en ese primer momento. Una guía de contactos, una agenda de contactos institucionales, no solo del Poder Judicial, sino internos y externos, que están distribuidos por temática y por localidad. Por ejemplo, no sé, algo, una situación cotidiana, cualquier cosa, o sea, no sé, una situación de alcoholismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, pones alcoholismo en el buscador que tenemos ahí y te salen los distintos lugares en tu localidad y en la zona aledaña a donde vos podés llamar y preguntar para solucionar tu problema. Directo. Bueno, todos los contactos directos a donde están. Por ejemplo, por decirte eso, o sea, desde ahí hasta cada una de las unidades judiciales, las especializadas incluso. Sí, acá justamente estoy en la página y la verdad que tiene una interfaz súper sencilla para, bueno, para que puedan ingresar y acceder a toda esta información. Consu, te queremos agradecer que, bueno, que nos puedas acercar todos estos datos, ¿no? Que son tan importantes, me parece, para la comunidad poder generar redes y enlaces, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia. Así que, bueno, te agradecemos, lo felicitamos y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para ver qué novedades se pueden ir dando dentro del corredor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Invitamos, por supuesto, a los distintos vecinos que entren a la web, busquen a su referente, no se queden con la duda, pregunten si creen que tienen alguna situación de vulneración de derechos propia o que la están viendo. Pregunten, denuncien, acérquense. Estamos... nosotros estamos para escucharlos, estamos escuchando atentamente para poder derivarlos justamente y orientarlos a ver a dónde pueden ir y qué pueden hacer. Y en nuestra web tenemos ahí, que vos la tenés abierta, un espacio que para nosotros es una perlita fantástica, que son las respuestas en un minuto. Son unos videitos donde vos tenés, me robaron el celular, ¿qué hago? El fiscal te responde en un minuto, ¿qué podés hacer? Necesito el certificado de convivencia, tenés la jueza de paz que te explica en un minuto exactamente qué tenés que hacer, a dónde tenés que ir y qué tenés que llevar. en un minuto, y para el que no tiene tiempo de ver un minuto, se puede ver en una X, en dos X. Tenemos muchas respuestas anticipadas ahí también. Sí, las estoy viendo, la verdad que muy, muy prolija y muy buena la página para tener un acceso rápido. Consu, te mandamos un abrazo y te agradecemos nuevamente el rato con Radio Nexo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí Consuelo Cabañero.